vaya loco. No somos todos iguales, comiendo mierda y veneno como si fueran cereales, gastando en una papelina hasta nuestros ideales, jugando a la ruleta rusa contra los inmortales. Vaya loco, con los problemas usuales, poniendo amor y deseo como si fueran iguales, gastando en una papelina hasta nuestros ideales, jugando a la ruleta rusa contra los inmortales. Vaya loco, se está matando de a poco, cuántos cristales y espinas ya se ha fumado en un foco, su pez será sin esquinas, no está ayudando tampoco, vive adentro de una bomba. Desde que lo conozco, mamá, somos todos lo mismo, apegados al abismo, adictos a la espiral eterna del inconformismo. El hombre y su propia muerte tienen cierto magnetismo. Ya veremos si nos vemos en otro plano más limpio. Yo que creo, qué pena decirlo en video, pero un mundo tan bonito con religiones más feo. Y yo no sé si hay en el cielo más religiosos o ateos, pero voy en el avión y ni a uno ni al otro los veo. Vaya loca que se hizo adicta a la coca, pero ahora que es la que mueve, ya ni el demonio la toca. Tantas historias ahí fuera, yo estoy escribiendo todas, con el pasado en la mente, pero el futuro en la boca. Vaya loco, no somos todos iguales, comiendo mierda y veneno como si fueran cereales, gastando en una papelina hasta nuestros ideales, jugando a la ruleta rusa contra los inmortales. Vaya loco, con los problemas usuales, poniendo amor y deseo como si fueran iguales, gastando en una papelina hasta nuestros ideales, jugando a la ruleta rusa contra los inmortales. Yo no creo en los santos ni tampoco en los demonios, pero a veces te veía hasta el alma en el dormitorio. Mami, nos vemos en el purgatorio, ahí vamos a tener que hablar aunque ya no seamos novios. Mira, mira, cuántas huellas en la arena. Si te mueres en el mar dicen que te vuelves sirena. Si te mueres en la tierra te haces ángel o alma en pena. Y todos se ven iguales en su caja de madera. Vaya loca, tomando whisky en las rocas. Ella es mi clase de gente, yo soy su clase de idiota. Todo bien, toma nota, aprovecha cada gota. No sirve tanto ganar como soportar la derrota. Varios años después no está el idiota ni la loca, ni los besos, ni la cama, ni el reloj, ni la mascota. Y todos somos iguales, adictos a la nostalgia. Todos quieren ver el truco, pero nadie cree en la magia. Vaya loco, no somos todos iguales, comiendo mierda y veneno como si fueran cereales, gastando en una papelina hasta nuestros ideales, jugando a la ruleta rusa contra los inmortales. Vaya loco, con los problemas usuales, poniendo amor y deseo como si fueran iguales, gastando en una papelina hasta nuestros ideales, jugando a la ruleta rusa contra los inmortales.